Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, a mí me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Héctor Fabregat y estás escuchando el episodio número 35 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. El día de hoy, que al fin sí pudimos llegar, la semana pasada no hubo oportunidad de grabar Ñeros y Fresas, te las vamos a explicar por qué. Pero bueno, hoy sí estamos aquí, el día de hoy que es, ahora verán, 15 de mayo del año 2014. Voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro email, en nerosyfresas@gmail.com. Recuerda también que tenemos un blog en nerosyfresas.wordpress.com, en Facebook, diagonal nerosyfresas, y finalmente en la plataforma iVoox, en nerosyfresas.iVoox.com. Cualquiera de esos cuatro distintas vías de comunicación para que nos escuches, descargues el archivo, lo tengas online, en el momento que quieras escucharlo, etcétera, etcétera, pues ahí están, para que siempre te mantengas en contacto con nosotros. Y yo quiero aprovechar, como siempre, por supuesto, para saludar a mi querido amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ay, amigo. Llega corriendo. Amigo, perdón, llegué corriendo porque el tráfico de la Ciudad de México está verdaderamente impresionante. Y amigos que escuchan este podcast, su podcast favorito, Ñeros y Fresa, les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos escuchan en tres de los cuatro continentes que hay en este planeta Tierra. Está presente el podcast Ñeros y Fresas. Nos da un gusto enorme saludarles. Muy bien, amigo Pablo, y pues el día de hoy decíamos, después de la terrible ausencia que sufrimos la semana pasada. Muy castigada, amigo. Ya, sí, hombre, ya, bueno. Aquí. El respetable ya se hizo manifestar. Perdón, amigos de Ñeros y Fresas, de verdad que hacemos lo posible por mantener, bueno, hemos fallado en dos ocasiones, en 35, se nos dan en el 37, sí, pero 35, sí sabemos que no es excusa. No hay 35 malo. Exacto, exacto. Pero justamente, y nomás para ponernos a todos en contexto, lo que pasa es que mi amigo Pablo tuvo que salir de viaje dentro del país y en el regreso se quedó atorado entre la llegada del aeropuerto acá donde grabamos Ñeros y Fresas. Y pues ya fue imposible reunirnos para grabar. La verdad es que se hizo ya muy, muy, muy difícil. Y mejor optamos por, bueno, pues dejarlo justamente para la semana siguiente, que es esta. Y entonces esta semana, mi querido Pablo, para contarle a nuestros amigos de Ñeros y Fresas, vamos a dedicar el programa de hoy a un tema por demás interesante, desestresante, tranquilizador. Es como esas, hace muchos años, en los 80s, justamente, como que se puso de moda aquella onda de, si estuvieras en una isla desierta, ¿qué canciones te llevarías en tu Walkman, ¿no? Que era lo que había. Pues ahora nosotros dijimos, bueno, ahora que vienes, te estás atorado en un taxi, en el, bueno, aquí en México se dice el pecero, el microbús, el metro, cualquier servicio de transporte, tu propio auto, estás atorado en el tráfico. ¿Qué canciones de los 80s y 90s escucharías en el tráfico para relajarte y estar tranquilo y esa cosa? Y no jalarte el cabello y no quererte bajar e ir corriendo ahí por la carretera y cosas por el estilo. Entonces, nuestro episodio de hoy, amigos de Ñeros y Fresas, es música para el tráfico de Ñeros y Fresas. Me parece muy bien, mi querido Héctor. Muy buen tema. ¿Y qué te parece entonces si nos pones la primera canción para poner el ejemplo, mi querido Pablo? Y tú que venías atorado justamente en el tráfico. Y desesperado, amigos. No crean que ya decían, ah, pues ya me vale. No, preocupado. Decía, acá en el celular, mandándole mensajes acá a mi querido amigo Héctor. Ahí, espérame, ahorita voy. Pero bueno, como dijimos desde el principio, fue un asunto que se complicó y precisamente algo que deberíamos de hacer todos los capitalinos de acá de la Ciudad de México es tener a nuestro lado, nuestro cajón, buró, lo que tengan ustedes allá al lado de sus camas, una pequeña dosis de unas pastillas que pueden emular el título que yo les voy a presentar de la primera canción, que se llama nada más y nada menos que Me Vale Madre. Y este tema es nada más y nada menos que uno de los consentidazos de este lado ñero, que ya por cierto, antes de que se empiecen a botanear pensando que el único disco que tenemos de la Cuca es la de la invasión de los Blátidos, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, tiene muy buenas rolas y dentro de ella se identifica esta que se llama, para empezar las canciones para el tráfico, Me Vale Madre. Y le escucha, por supuesto, aquí del episodio 35 de su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Pues a mí me vale madre si no fuiste a la escuela. Y también me vale madre si tú tienes urzuela. Me vale madre si tienes piojos. O si por necesitarte tú me sacas los ojos. Me vale si eres fiel. Me vale si eres virgen. Me vale si eres cruel. O si no te distinguen de una cualquiera. Tienes modales, o si tienes hemorroides y problemas triviales, porque tú me tienes bien vinculado. Y me vale madres todo lo de tu pasado. Me vale si eres fiel, me vale si eres virgen, me vale si eres cruel, o si no te distinguen. Ñerísima, ñeros y fresas. Oye, mi querido Pablo, hacía mucho que no te ponías así tan amigo, intenso. Hay que empezar con tú. No, hombre, tú, sí. Ya hay que desquitarnos. Exacto. Un podcast doblemente intenso. Exacto. Yo no, mi amigo Pablo dijo, si la cosa era que nos brincamos un episodio, al siguiente me recupero. Claro. Y ya con esta, no, hombre, sí, no, ya, pero hasta como para tres podcasts para adelante. Oiga, usted, era lo mínimo que se esperaba nuestros podcast escuchas. Con razón decías antes de que te ibas a tomar tus pastillitas de Valimadrina o no sé cómo se llama eso. Exactamente. Muy bien. Ahí está, amigos, señores. Y se está dando, te vayas a dar una sobredosis. Sí, exacto. Sí. ¿Cuántas te echaste? Espérate. Entonces, pues eso fue la cuca, me vale madres, en la primera rola de este podcast que ya pinta para ponerse muy bueno para el tráfico. Y ante música ñerañerísima, mi querido Pablo, lo que sigue es responder en algo que esté más o menos a la altura de música fresa, fresísima. Entonces, la que te voy a poner, que es además de un grupo que, para que veas, ¿no?, cómo en este podcast nos preocupamos para que nuestros amigos de Ñeros y Fresas siempre escuchen grupos nuevos, rolas nuevas, y no crean que, ay, andamos poniendo el de la cuca porque es el único disco que tenemos. O de los Caimanes, ¿no? Sí, que los ofrecí. No. Esas cosas no pasan aquí. Entonces, selecto. Ese es un podcast selecto. Sí, seleccionamos de los mismos. Exacto. No, espérate. Yo te voy a poner entonces un grupo, te decía yo, unos argentinos que empezaron como que su carrera allí en los 90s. El grupo se llama Desacados. ¡Wow! Y ellos en particular son conocidos por el ritmo que tenían sus canciones. A mí, híjole, creo que algo que es reconocible de la música de Desacados era justamente este ritmo super pop, pegajosón que tenían, así

y siempre estás pensando en mí, en tu mente no me puedo. ¡Ay, amigo, qué buena rola! ¡Hola, ¿no? Amigos, continuamos en su podcast Hierros y Prendas, el episodio 35. Y aquí tenemos a mi querido Héctor, que sí se está discutiendo. ¿A que ni te acordabas de esa rola? ¡Qué buena rola! Ya no me acordaba, amigo. Ya no estaba presente acá en mi cabeza. Sí, así pasa con unas... Yo no sé si... Ojalá nuestros amigos de Hierros y Prendas nos lo compartan y todo, pero a mí sí me pasa que de repente andamos pensando acá en las rolas y dices, no manches, esa canción ni me acordaba, está re buena. Y ahora entonces así ponerla. Es como las vamos poniendo. Y bueno, si tú vas en el transporte público o en el transporte particular, vas en tu nave escuchando estas rolas, pues obviamente esperemos que ayuden al objetivo de este podcast, que es revivir la memoria, ¿verdad? Claro. Y nos da mucho gusto que te haya gustado. Muy buena rola, mi querido Héctor. Súper bien. Vamos a seguir, amigos, adelante en el podcast, poniendo más y más rolas de estas que ayudan a despertar la memoria. Y el próximo tema que les vamos a presentar es un tema verdaderamente maravilloso. ¿En serio? Les vamos a presentar... Yo creo que te equivocaste. ¿Eh? ¿Por qué, amigo? Pues es que sigue hasta de aquí. ¡Ay! ¡Ay, caramba! No es porque no sea maravilloso. Seguro tiene su público, ¿no? ¡Ay! Yo casi me di el infarto, amigo. Bueno, dice que al toro hay que entrarle por los cuernos y va que va. Según mi anecdotario personal, amigo, no hay nada más triste que ver llorar un hombre. Sí, yo imagino. De verdad, muy, muy triste el asunto. Y pues, a colación, vamos a entrar a esta bellísima sección de las canciones que tú, así, pero ni en tus peores sueños o pesadillas, vas a escuchar completas en este podcast. Okay. Y como muestra, basta un botón. No me atrevo a decir el nombre de la canción antes de que los amigos escuchen, claro, ciertas notas, no, amigo, porque la verdad es muy tormentoso. Espérate. A ver. ¡Ay! ¡Ándale, pues! ¡Caray! Ahí va otro. ¡Es mi sol! ¡Ándale, güey! ¿Qué es eso, mi querido Pablo? ¿Y cómo llegaste a esta conclusión? Esta canción lleva por título Mi Vida Eres Tú. Sí, te interpretan así como que con mucho sentimiento. Nada más y nada menos que un grupo muy famoso aquí en México y por supuesto a nivel Latinoamérica, que se llama Los Temerarios. ¡Órale! Y yo te digo que no hay nada más triste que ver llorar a un hombre, porque a mí me tocó, amigo, así a nivel personal. ¿Lloraste, mi querido Pablo, con esa canción? ¿Qué pasó? No, para nada. Sí, bueno, sí lloro cada vez que lo oigo, me da ganas de llorar porque digo, ¡ay, no manches! ¿Cómo es posible que exista? Pero la cosa está en que una persona que conocí hace muchos años, un día porque de pura decepción, se puso a beber harto tlapé, güey. Le depuraron a la novia. Y le decía, ¡es mi sol! Así con eso, con harta pasión y harto sentido, amigo. Y por eso les presentamos en esta bonita sección, esta canción que ustedes ni en sus sueños ni en sus pesadillas van a escuchar completa en este podcast. Mira nomás. Mire usted nomás. Mira, y mientras está este fondo musical, sí, hermoso, qué puente musical, yo debo decirte que ¿por qué? Porque nuestros amigos se van a preguntar si estamos poniendo música para el tráfico, cómo llegamos a Los Temerarios. Entonces, como todo tiene una justificación, adiós, Temerarios. Qué gacho, nos cortaste, amigo. Es que si no me escucho. Se queda todo. Sí, me quedo pensando en Los Temerarios. Como tiene una justificación todo, en realidad, decíamos, acá en la Ciudad de México, yo y estoy seguro, en muchas ciudades del país, yo no sé si en el mundo, pero en este país sí. Tú te subes al transporte público y ya sea el señor del microbús, el taxista, todas estas personas comparten alegre y abiertamente su música con el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que escuchas ahí? A los Temerucos. Exacto. Es más, llega uno hasta aprendérsela tanto escucharla. Y como la mayoría son los discos piratas, oyes presentaciones. Sí, es cierto. Presenta a los Temerarios y luego, ¡es mi soledad! No, sí, tiene todo. Tiene toda una producción acá viendo underground, pero existe. Muy bien. Y bueno, si a ti te gustan los Temerucos. Bueno, pues fallaste, te equivocaste pues aquí, de podcast. Exacto, no te vamos a sugerir que le cambies, quédate con nosotros. Sí, pero a lo mejor encuentres mejor. Esa rola favorita tuya, tenemos mucha pena en decirte que nunca la vas a escuchar completa en este podcast. Súper bien. Y bueno, mi querido Pablo, ay, entonces amigo, para continuar y olvidar ese momento tan terrible de los temerosos. Ojalá y los que estén en el tráfico no se hagan tu, tu, tu, tu, tu. Sí, exacto. Sí, sí, por favor. Es, no es, este es un llamado a la tranquilidad. Ya, ya, volvemos. A la concordia. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces ya, vamos a poner algo que ayude a nuestros amigos ahora sí a sentirse felices. Y te voy a poner yo, mi querido Pablo, una rola de un cantautor mexicano del que hemos puesto también algunas rolas. Y que esta es de sus orígenes, es del primer disco. El disco se llama Hey Tú, que canta Alex Sintek y La Gente Normal. Wow. Y este es el segundo sencillo que lanzó Alex Sintek y que para muchas personas también es como que el la rola, ¿no? Que ya hizo como que voltear y decir, ¿quién dices que canta? ¿No? Okay. Entonces, esta rola se llama Una Pequeña Parte de Ti. Que a mí en lo particular esa canción me gusta mucho porque justamente para el tráfico y todo, es ya era muy, muy en el estilo de Alex Sintek, más como electrónico, sintetizado, súper padre, pero pop, ¿no? Y animosa. Sí, sí, sí, muy, muy buen ritmo. Y es una canción feliz, en realidad más la canción es una canción feliz, la letra es una canción feliz, y está adecuada para cuando vas justamente manejando, escuchando tranquilito acá tu canción de Alex Sintek. Decíamos entonces del disco de 1990, llamado Hey Tú, en Hieros y Fresas, episodio 35, música para el tráfico. Una pequeña parte de ti, no te vayas. Basta mirar tu sonrisa tan cerca de mí. Quisiera estar contigo toda la eternidad. Te dejaré, te busqué tanto, pero al fin te encontré. No te quisiera perder jamás. Me basta saber que solo tú puedes llegar. Su podcast Hieros y Fresas, el episodio 35, dedicado especialmente a canciones para que pues no te traumes en el tráfico. Y acabamos de escuchar un maravilloso tema de este cantautor ya muy querido por el público fresa de este podcast, que es nada más y nada menos que el señor Don Alex Sintek, también conocido en los bajos mundos como Malosito Panda. Oh. Yo pensé que ibas a decir el Sinteclados. No, no, es Malosito Panda, amigo. Digamos que son los orígenes más primitivos. No, pues sí, sí, eso sí, hay que decir que sí es cierto. Y bueno, como te viste muy fresa, amigo, en esta selección musical, pues digo, no nos podemos quedar atrás. Y no te voy a poner una de las consagradas de los ñeros, pero sí te voy a poner un sencillo de un grupo que fue muy conocido en ese año cuando se dieron a conocer aquí en México, que fue nada más y nada menos que en 1995, de su álbum que se llama La Espada y la Pared. Por supuesto, estoy hablando de Los Tres de Chile, wow, que es un grupo que sí tiene un verdadero ritmazo, sí. Y nos dan una especie así como de bluesito, con esta rola que yo te voy a poner que se llama Hojas de Té. Aquí tienes a Los Tres de Chile en la música para el tráfico de Ñeros y Fresas. Tienes que olvidar. Tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Y tengo que decirte, mi querido Pablo, que a mí lo que me gusta de esta rola de Los Tres es que efectivamente, como decías, es un blues, pero como ya adaptado como con otros ritmos, y eso la hace una canción padrísima, porque el blues por definición pues el es más pausado, es más rítmico, menos rítmico, de hecho, y como decía la gente de color, que bueno, son los originarios acá del blues, es que en realidad el blues se juntan para sufrirlo, ¿no? O sea, siempre tiene que ser algo muy triste, muy sufrido y todo. Y sin embargo, esta rola de Los Tres, que efectivamente es un blues, pero ya te digo que en esta mezcolanza, ¿no?, de otros blues, la hace una canción muy rica, muy, muy rica para escuchar. Y muy propio de los latinos, porque digo, sí, que los latinos sufrimos, pues como que no nos gusta andar cantando el sufrimiento, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. Tropicalizamos y acá como que... de alguna manera se hace más, más, más chido. Ay, perdón, mi compa, lo que me ríe es que debido a que tropicalizamos y me acordé de la siguiente rola que me va a tocar presentarte, porque yo no sé cómo llegamos a esto, pero a ver, vamos a tratar de poner orden aquí. Primero valor y luego style. Exacto. Salud, déjame agarrar valor. Salud, esto salud, sí requiere sí, una dosis de salud aquí. Y entonces te decía mi grupo Pablo que a mí la música así como ¿de qué estamos hablando? Perdón. Es la segunda parte de es que la, las rolas que no. Ah, sí, todos vamos a entrar hasta la segunda. El acto de venganza inmediata. Sí, exacto. De esta bonita sección llamada Las rolas que nunca escucharás completas en Hielos y Fresas. Resulta que mi amigo Pablo me hizo favor de sugerirme una bonita canción. Que no sé cómo llegamos a ella, pero te voy a poner un pedacito igual que tú. Okay. No hay otra forma de darle entrada que escucharla. Okay. Y vamos a ver cómo. A ver, ¿escuché usted? Un niño estaba pues. O sea, en clave. Hijos. Te voy a bajar un poquito para poderte explicar. No solamente te decía yo a mí la música esta de cumbia, salsa y esto, pues no. Tropicalizamos, esto decía yo tropical. Cuando me acordé, pues no. Sí, no está en mi amplio catálogo musical, ¿no? Pero, y esta en particular, además de todo, me caía más gorda, mi tío Pablo. Yo te decía que cuando éramos niños, mi hermano y yo, es la tonadita de esta canción, salían las caricaturas. Y entonces cuando salían los muñequitos así egipcios bailando y turururu. Y luego todos los muchachos acá los adolescentes que como oye. Híjole, no yo cuando qué espérate, una de mis canciones infantiles acaba de pasar la historia. Ya, después de esto, ya valió todo. Y entonces la historia se me hacía totalmente sin sentido. El muchacho se que canta con la voz así tan aguda y todo aquello. Pues no, la verdad es que efectivamente es música para el tráfico, pero el señor microbusero que le está feliz y le sube y guau. ¿No? Sí, pero, claro, híjole. Hacele, fácil. Sí, ¿no? Y hay quienes dicen que es todo un drama de canción y no, bueno, qué profundidad. Y, oh, ¡qué letra, Dios! Hombre, y así no, con rencor, es como corta la inspiration de la adolescente orquesta. Exacto. Los amigos señores y no me vieron hacer ese corte, pero es que es una cosa así de scratch. Y fue así bastante intenso, amigo. Sí, no, güey, es que había que dejarlo rápido. Hasta se raspó el vinil del tallón acá tan fuerte que le dio mi amigo. ¿Y cómo dices que se llama la canción, amigo? La canción se llama La Persona Ideal, mi querido Pablo, que okay. No tenemos ni idea de qué año sea. Okay. Sabemos que lo cantan los adolescentes y además, qué nombres para un grupo los adolescentes. Y te aseguro, porque yo no los conozco, pero si les sacamos, buscamos ahí una foto del grupo, va a ser puro abuelo, güey. Ningún adolescente. Oye, amigo, pero no hubieras presentado acá al estilo sodidero. No, eso no se me hubo. Amigos, estamos aquí, aquí festejando, jando. El décimo quinto aniversario, Dio, de la amiga, ¿no? Bueno, vas a tener que explicar eso otro día, amigo. Ok, Pablo. Otro día con mucho gusto hablamos de los sonideros, exacto, de los TVs, de los bailes en la calle, etcétera. Pero bueno. Porque muchos de nuestros amigos de otros países no. Se presentan estas rolas acá. Exacto, México, exacto. ¿Eh? Así, amigos, con el defecto esto del eco, así. Muy bien, mi querido Pablo. Y bueno, para olvidar esto, ¿qué te parece si te presentas una rolita? Amargo licor, con mucho gusto, amigo, para quitar así más o menos esta situación. Y una de las cosas que a uno le gustaría mientras va en el tráfico es divertirse. Sí, es tener canciones aspiracionales. Qué guapo. De desarrollo interior. Exacto. Y para ello vamos a traer uno de los meros consentidos acá del lado hierro de este podcast, que se llama nada más y nada menos que Charlie Montana. Ándele, pues. Charlie Montana, el único rockstar comprobado mexicano, que nos va a tener uno de sus temas principales. Fíjate que este sí es uno de los temas más sonados de Charlie Montana, okay, y que ya en alguna ocasión el respetable había sugerido que tocáramos este tema, y de igual manera no habíamos encontrado un contexto adecuado en donde ponerla, y pues ya lo encontramos y les vamos a presentar nada más y nada menos que el tema de El Vaquero Rocanrolero con Charlie Montana en esta serie de canciones para el tráfico de Ñeros y Fresas. Seguimos escuchando música ñera, ñerísima, Ñeros y Fresas, mi querido Pablo. La pura milpa real, amigo. La pura milpa real, como lo diría Charlie Montana. Porque hasta es que no creo cómo decías un día no sé, en toda de categorías. Sí, yo no me acuerdo cómo explicabas eso, mi querido Pablo. Hay niveles y todo. Yo te decía, bueno, para mí en lo particular, ya la música de Charlie Montana, por definición. Yo me acuerdo, el otro día estaba yo, amigos, señores y fresas, escuchando los episodios y escuchaba un día que decía, Pablo, voy a empezar fresón, y puso a Charlie Montana. Y después de escuchado, lo escuchado y visto, lo visto, no puedo entender cómo se le ocurrió aquello. Pero todo lo que decía yo es como, en todo hay categorías, para mí escuchar a Charlie Montana me hacía súper así excedido. Ajá. Y todavía Charlie Montana dice, no, espérate, güey, aquí no acaba. O sea, hay otros sí, todavía claro, que andan de rock and rolleros acá con ¿cómo se llaman estos? Se me fueron. Respira profundo, amigo. Ay, los Tucanes de Tijuana. Sí, y los que por ahí andan bien claro, rockeros, ¿no? Rockeros. Por eso, precisamente, el tema del vaquero rocanrolero. Para todos aquellos que dan el jacintase y el piporrace. No, no cabe duda que es la música de Charlie Montante. Digo, por más para que veas que si hay. Para que veas que si hay ñeros de ñeros, amigo. No, exacto. Si ñeros de ñeros. Esa es la definición. O sea, estamos los originalísimos rockers, así, a ultranza. Ajá. Y están por otro lado los jacintos. Ñeros de ñeros. Los piporros. Es una buena definición. Los vaqueros de Malboro. Que hacen enojar hasta el mismísimo Charlie Montana. Sí, te digo que él cuenta sí en su programa acá de Rockstar, de que salió la televisión por cable, que un día pues, hacía un baile de esos, lo invitaron así como para que de se echara ahí un palomazo, y que había uno de esos jacintos rock and rolleros, y que le dice, ¿y tú qué haces por aquí, güey? Y el otro le contesta sí, por lo tú, mismo, te digo. Exacto. Pues muy buena rola, mi compa. Sí, sí, divertido. Muy en el estilo de Charlie Montana. No. Él inconfundible como siempre. Sí. Sus letras, sí, el estilo, todo. Sí, pues, te digo que su gran éxito es ese de hablar del día a día. Sí, ¿no? Sí, y sí, lo hace de una forma maravillosa, maravillosa. Y bueno, amigos, señores y fresas, evidentemente uno le empieza a tocar acá, recoger agua y jalar para su propio molino, porque si no, esto se nos va. Se va de las manos. Le dice, espérate. Entonces, volviendo esto nuevamente al lugar que le corresponde, me toca a mí poner una rola. Te voy a poner una micro, Pablo, que también es fresa, fresísima, ¿no? Ok. Que me hace regresarme a 1984, micro, Pablo. A ver si no estoy diciendo una tontería. No, efectivamente, en 1984 estamos nuevamente en los inicios de rock en tu idioma, lo que prácticamente le estaba dando forma a la cosa. E insistimos que es la mejor década del rock. Por supuesto. Estamos haciendo aventuras en los 90 que son muy simpáticos y muy ricos y todo. Pero orígenes, 80, ¿no? Por supuesto. Y bueno, volviendo justamente a los orígenes que nos motivaron, mi querido Pablo, a hacer este podcast. Y cuando buscábamos y seleccionábamos cuáles eran los grupos que caían en cada categoría, evidentemente Radio Futura no tiene que caer de este lado, no hay otra forma de entenderlo. Entonces en 1984 Radio Futura hizo un disco llamado La Ley del Desierto, La Ley del Mar, y de ese disco sale una canción maravillosa, sensacional, de pocas tuercas, que se llama Escuela de Calor. Y la Escuela de Calor de Radio Futura no tiene, o sea, sí tiene nombre, se llama la Escuela de Calor, pero o sea, digamos, no tiene, metafóricamente hablando, no tiene nombre, es un canciononón, está padrísima música, a todas luces, como quieras verla, para el tráfico, ¿no? Relajante, relajadona, ¿no? Motivadora. Exacto, buena rola. De hecho, ellos mismos contaban que esta canción es una especie de mezcla entre punk y funk, de los primeros intentos del rock en tu idioma, de empezar a hacer música con textos en español para llegar a las más. O sea, esta canción tiene unos orígenes. Lo tiene todo. Nombre, padrísimo. Es justo el origen del rock en tu idioma, me quedo Pablo. Es referente, ¿no? Por supuesto. Sí, es de Radio Futura. Y donde ellos mismos cuentan que es de las primeras rolas que tuvieron la fortuna, digamos, en la época de hacer un video musical. De los primeros videos musicales hechos en español es este de la Escuela de Calor. Y pues ya, ¿para qué platico más? Está padrísima, acá te la dejo. Radio Futura en el episodio 35 de Ñeros y Fresas. Música para el tráfico, la Escuela de Calor. Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río. Espera. We'll be right back. Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas, el episodio 35, con nada más y nada menos que música para el tráfico. Y que va, vaya, mi querido amigo, qué tema acabas de rescatar de esa gloriosa década de los 80s, con un grupo que verdaderamente es iconográfico. Y definitivamente este tema, Escuela de Calor, es uno de los temas emblemáticos de toda la década de los 80. Si hablas de las raíces del rock en tu idioma, Radio Futura, Escuela de Calor. No. Padrísimo. No puede faltar en ninguna colección. Por supuesto. Y mucho menos en la de Hielos y Fresas. Y mucho menos en música para el tráfico. Así es. Pues mira, como te estás poniendo acá muy heavy, no me queda de otra más que contraatacar de manera así contundente. Y para ello, pues no me queda de otra más que poner a uno también de los grupos que resaltaron de manera así maravillosa en la década de los 90, que es nada más y nada menos conocido como el mismísimo Control Machete. ¡Wow! Y yo de Control Machete te voy a poner la rola de Control Machete. Ok. O sea, no una de las que no hayan puesto, sino la rola precisamente de Control Machete, que se llama nada más y nada menos que Sí Señor. Uf. Y este tema de Sí Señor aparece precisamente en el segundo álbum del grupo, que apareció en las postrimerías del siglo y que se llama nada más y nada menos que Artillería Pesada. Este disco de Artillería Pesada sale precisamente en 1999 y nos trae este tema que incluso hasta salió en una de las grandes películas mexicanas, que es Amores Perros. Y te voy a presentar aquí en el podcast Hielos y Fresas y la música para el tráfico, Sí Señor, Control Machete. Me arrulla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento, y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que viene, viene el que ausenta la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor. Sí, señor. Y en tu caricia se ve la vista. Y ahora sí nos estamos aventando un verdadero quien vive, mi amigo Pablo, con las rolas del episodio de hoy. Está intensa esta batalla. El control machete, que además, sí, efectivamente, como bien dijiste, es la canción. No es una de las canciones de control machete. Esta es la que se va a quedar por siempre cuando alguien recuerde y control machete. Ah, sí, señor, claro, ¿no? Y además tiene la fuerza de efectivamente, cuando ustedes recuerda Amores Perros, entonces toda la fuerza de las historias están puestas en la canción. La letra y el estilo, sí, muy hip-hop, fuerte, sí, la rabia interna que se desprende de las notas, de los amplios, del ritmo con los que cantan esta rola, pues ahí la tienen por si ya se están enojando ahí en el tráfico, ya nada más saquen la mano y hagan ¡sí, señor! Exacto, eso, exacto, ¿no? Miguel Pablo. Y bueno, a mí va a tocar cerrar ahora el bloque de fresa. Okay. Y para poder competir con control machete, Miguel Pablo, tuve nuevamente que regresarme a los orígenes, porque hay que regresar al origen para competir con esto. Y te voy a poner una canción que tiene dos versiones también. Es una de esas canciones que tienen el original y el cover. Este es el cover, en realidad, que te voy a poner. La original es una canción de Charlie García. Wow. Que fue grabada en 1983 por Charlie García en el álbum de La Encrucijada. No, de los Clics Modernos. Ahí es donde la grabó. Sin embargo, yo la que te quiero poner es de otra vez 1984, de un señor llamado Miguel Ríos. Una canción que se llama Nos Siguen Pegando Abajo, que es una canción, ¡no, hombre! Estupenda, sensacional. Las dos versiones son buenas. O sea, yo a mí en lo particular me gusta la de Miguel Ríos. Se me hace como más prendida. No sabría decir, como que le echa más ganas. Yo no sé qué sea. Okay. Pero me gusta la versión de Miguel Ríos. Muy buena. Sí, como no. Y es la que yo te quiero compartir. Nos Siguen Pegando Abajo, mi querido Pablo. En la última rola del bloque Fresa, del episodio 35 de Ñeros y Fresas. Rolas para el tráfico. Fresas, el episodio 35, con una gama extensa de distintos ritmos, de distintas exposiciones musicales. para todos aquellos amigos que están viviendo atormentados por el tráfico cuando aparezca este podcast. Y vaya tema que nos acabas de presentar con el mismísimo abuelo del rock and roll, mi querido Héctor, el señor Miguel Ríos. Y que nos dices que se desprende precisamente este tema de un álbum de Charly García, que por cierto este álbum, Clics Modernos, tiene un origen muy chistoso porque había muchas canciones así que Charly no había podido acomodar en sus otros discos. Uh-huh. Y lo decidió llamarlo así como temas residuales porque pues no sabía dónde meterlos y los metió todos en este álbum de Clics Modernos. Y el nombre se le ocurrió una vez que estaba en Nueva York y que vio así como que un aparador y ahí que decidió Modern Clicks. Uh-huh. Ya nada más lo tradujo. Uh-huh. Y así le determinó el sí, efectivamente, nombre. Además, sí, la historia de Clics Modernos. Y que, como yo decía, en el caso de Miguel Ríos, este disco de Encrucijada es el disco número 13, me quedó Pablo, en el 84, cuando la onda del... por eso decías el abuelo del rock, porque cuando el rock en tu idioma, como tal, como género, como quiera decirse, ya estaba tomando forma, él ya llevaba 13 discos antes, haciendo cosas. Y bueno, acá nos demostró que todavía tenía para rato. O sea, que no solo fue pionero del movimiento del rock en tu idioma, sino que ya venía... Del rock de los 60, en realidad, de su primer disco es del 62. ¿No? Pues sí, por eso es toda una leyenda el señor Miguel Ríos. Así es. Y bueno, amigos, ha llegado el momento de poner esta última rola del podcast. ¡Ay, caray! ¿Sigues? ¡Caí, amigos, sin darme cuenta! Ahora sí me la aplicó. Híjole, amigo, pues sí, me da mucha pena, amigo, pero ya se acabó el podcast y ya se acabó el tiempo, entonces hay que ir poniendo la última rola de este álbum. ¿Sigues? Dime, amigo, uno de dos horas o algo así por el estilo, se lo debemos al personal. Oye, sí, es cierto, deberíamos estar... y además, si es para el tráfico, mi tío Pablo, te puedes aventar hasta tres podcasts, pero bueno... Llegó el momento en el que hay que presentar la última rola y que, por cierto, pues casi siempre, siempre es en términos de compartir la música, correcto, ¿no? Donde esta batalla termina y nos damos un gran abrazo y compartimos precisamente música que guste a ambos lados, estés donde estés parado, ya si dices que no te gustabas porque a lo mejor te gustaban los temerarios. Ya decimos pues cada quien, ¿verdad? Entonces les vamos a presentar, mis queridos amigos, un tema de uno de los grupos, mi querido Héctor, que también venía de mucho antes de la cuestión del movimiento. Okay. Te voy a presentar una canción del grupo Danza Invisible. Wow. Y que viene en su quinto álbum, que es de 1986. Mm. O sea que para el 86, sí. Danza Invisible ya tenía cinco discos. Y precisamente de ahí se desprende este tema que, bueno, es una canción que, híjole, ya, si con esta no te relajas en el tráfico, ya te va a relajar perdido. Absolutamente nada, ni aunque te acabes el claxon de tu carro, te vas a relajar. La canción se llama Agua Sin Sueño. ¡Hombre! Y es un súper tema que te vamos a presentar en estas canciones para el tráfico de Ñeros y Fresas en el episodio 35. Agua sin sueño, Estamos de vuelta, amigos, señores y fresas. Y bueno, ¿cómo no habría de gustarte esta canción, amigo Pablo? No, sí, yo creo que... No, bueno, eso lo hicimos nosotros, ya nuestros amigos nos lo dieron, pero no pudimos haber escogido una mejor canción para cerrar el episodio de hoy que Avance Invisible, me quedo Pablo. A lo mejor a alguien le gustaría dar el piporrazo, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pues acá de lo que se trata es de compartir la buena música. Correcto. Y aquí está nada más y nada menos que Avance Invisible. Y luego, amigo. Pues, ¿qué crees, mi querido Pablo? Ya una vez que dijiste que Agua Sin Sueño era la última canción. ¿Sigues? ya no me salió. Pues bueno, mi querido Pablo, efectivamente no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias. Gracias, amigos. Esperamos que se la pasen muy bien. Los escuchamos la próxima semana. Amigos, señores y fresas, muchas gracias por escucharnos. Este fue el episodio 35. Nos da mucho gusto que hayas llegado hasta el final de este episodio, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado igual que nosotros. Y pues nosotros nos despedimos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien.